hace la vista para ver, ya no sé reconocer la maldad que hay en los ojos. Fue la peor manera de explotar. Así quedo solo y ya no hay nadie que confiar. Bajé la vista para oír que no paraban de decir que estoy mucho peor que antes. Comprendí que hace un tiempo no cargaba ese dolor. No lo dije antes, lo siento herir, no fue mi intención. No trates de buscar, no tengo ni una explicación. No trates de cesar, y a mí no hay nada que salvar. Si nadie se fijó, como en mis ojos la luz se apagó. Conocer la maldad que hay en mis ojos. Muerte antes estar, y a mí no hay nada que salvar. Si nadie se fijó, como en mis ojos la luz se extinguió.